Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de volar sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas del mundo, sobre las músicas en general, y hoy va a ser un día de estos que vamos a volar sobre las músicas en general. Sabéis que llevamos pues arrastrando esto de las pandemias y de que no haya música en directo bastantes meses poniéndoos conciertos en directo, para subsanar un poco pues esa carencia que tenemos ahora mismo de música en directo. Bueno, vamos con un grupo viejuno y bien viejuno y unas grabaciones en directo del año 69. Ellos son ni más ni menos que los Rolling Stones, esos señores ingleses que ahora están muy, muy, muy viejos, que han sacado un single hace poco y están pues volviendo a revender un álbum de los 70, el Godhead's House, con tomas falsas y estas cosas, pues porque supongo que de algo tienen que ganar sus millones esta gente. Bueno, el caso es que vamos con dos grabaciones, digamos, históricas. Una es el concierto de Hyde Park. Ahí había dos cosas: una, que se acababa de morir su guitarrista Brian Jones, y bueno, no era su primera idea tocar en Hyde Park para tan lúgubre situación, pero la otra es que, bueno, la habían echado del grupo y habían adquirido los servicios del guitarrista de John Mayall, Mick Taylor, y era también el día en que se presentaba. Entonces esto se filmó, de hecho si lo tenéis por ahí en vídeo, si lo queréis ver. Y bueno, esta grabación no es la grabación de cámara, la que se utilizó luego en el vídeo, digamos, en el film, sino que es una grabación sacada de mesa, está bastante clara y tiene casi todo el concierto. Son unos Stones que llevan mucho tiempo sin tocar en directo, que no estaban habituados a las mejoras que había ya por esa época en cuanto a monitorización. Estaban más bien acostumbrados a tocar a lo Beatle, es decir, a lo burro, sin oírse, y solamente con los amplis de escena. Los Stones es un grupo famoso porque en directo normalmente van siempre muy bien lubricados. Esto quiere decir que cuando cogen la marcha funcionan con una maquineta. Aquí no están como una maquineta, pues la verdad se les nota que les falta rodaje, que acaban de meter al guitarrista. Casi todo se apoya en Richards. Richards, pues bueno, luego estuvo mejor en la gira americana, luego lo iremos, pero empezaba a entrar en esa espiral que acabaría convirtiéndole en el yonki que fue todos los años 70. En fin, lo cierto es que vais a disfrutar de un concierto con temas nuevos, procedentes básicamente de Bigger's Banquet y alguno de Let It Bleed, los dos discos que acabaron la década de los 60 en cuanto a los Rolling, y algún tema aparte como el I'm Free, algún blues que bueno, son extemporáneos, vienen un poco más atrás, incluso algún tema que no se llegó a grabar entonces, sino que apareció, por ejemplo, Loving Cup, que vais a oír en el Exile on Main Street en el año 1972. Lo primero que vais a oír es a Jagger haciendo una elegía por Brian Jones. Estaba leyendo un poema de Shelley. Soltaron unas palomas y bueno, pues la gente andaba por ahí por el parque. Es verano, Hyde Park es gratis. Hay una página muy divertida sobre los festivales en Gran Bretaña donde podéis ver los comentarios de alguno diciendo: bueno, fue un coñazo, yo me fui al concierto de Chuck Berry y estuvo mucho mejor. En fin, pero sí es una especie de documento histórico pues sobre este momento de los Stones. Un poco más adelante os vamos a poner, no todo, pero sí un concierto pirata muy conocido que se llama Live Than You'll Ever Be, más en vivo de lo que llegarás a estar, donde son los Stones ya rodados en la gira del 69 en Estados Unidos. Unos Stones muertos de miedo, que decía la prensa, y que acabaron pues como acabaron, con el concierto de Altamont Speedway, donde pues mataron a Meredith Hunter, un señor de color que llevaba una pistola, Los Ángeles del Infierno, pero bueno, eso es una cosa que podéis también ver en una película de los hermanos Meisles que se llama Gimme Shelter, uno de los conciertos que más miedo te puede dar llegar a ver. De momento, pues disfrutar este en vivo en Hyde Park en el año 69, unos Stones todavía jóvenes, cierto espíritu hippie, si es que los Stones lo han tenido alguna vez, y bueno, pues festival al aire libre gratuito. Allá va. The greatest rock and roll band in the world. They're incredible. Let's hear it for the Stones. Okay, now listen. Now will you just cool it just for a minute? Because I really would like to say something for Brian. And I'd really dig it if you would be with us when what I'm gonna say. I really don't know how to do this sort of thing, but I'm gonna try. And I hope you can just cool it just before we start. And I really hope, if you do, I really appreciate it if you could just say a few words what I think I feel about Brian, and I'm sure you do, and what we feel about him just going when we didn't expect him to, okay? Okay, are you going to be quiet or not? Okay. I just want to say something that was written by Shelley, and I think it goes with what happened to Brian. Peace, peace. He is not dead. He does not sleep. He has awakened from the dreams of life. It's we that are lost in stormy visions and keep with phantoms an unprofitable strife. And in a mad trance we strike with a spirit's knife, invulnerable nothing. We decay like corpses in the charnel. Fear and grief convulse us and consume us day by day. And cold hopes swarm like worms within our living clay. The one remains, the many change and pass. Heaven's light forever shines, earth's shadows fly. Life, like a dome of many colored glass, stains the white radiance of eternity until death tramples it to fragments. Die, and if thou wouldst be with that which thou dost seek, follow where all is fled. Oh,

island. Okay. Okay, comes one about a we'll be right back. You, yeah. Just pretty. Okay. We're gonna do one. We're gonna do one called No Expectations. Okay. Maybe. I can't tell you. I'm gonna get rid of this. The perfume you wear was made out of turnip grains. And every time I kiss you, girl, it tastes like pork and beans. Even though you're wearing them certified high heels, I can tell by your giant step you've been walking through the cotton fields. Oh, now so down home. Yeah, yeah, that's the one. Every time your monkey child take my breath away. Yeah. Every time you move like that, I got to get down and pray. Lord, I swear that dress of yours was made out of fiberglass. Every time you move like that, the Sunday mass. Take my ball right. Aisha. Going to be released about 10 years time, and the first one we're going to do off it is called Give Me a Little Drink. We got lots more to do. We hope we're going to get better as we go along. Okay. We're going to do one which we, it's a record. We're going to do Honky Tonk Women now, okay? She tried to take me upstairs for a ride. Never know. Satisfaction. We're gonna get drummers in a minute, a whole minute. Well, the stands, like all good things, unfortunately, the stands have to go. But one thing I'd like to say is that from all of the Rolling Stones, all of Black Earl and everybody else, the audience, as far as we're concerned, couldn't have paid a more sort of fitting tribute to the greatest rock and roll band in the world. They're incredible. Let's hear it for the Stones! It was plainly a good day. It had come off, as those things didn't always come off. It had come off, everybody had gone to the park. Let's say there were 500,000 people here, 1 in 20. In all of London, the sun had shone. The Stones had played not great music, but they played good music, and nobody had seen them, and everybody had missed them. No two people, you know, sitting next to each other looked the same. They all came out of different little subcultures, different little corners of the society. And they'd come out, and they'd come together, and it had been a wonderful day. And nobody had ever seen that kind of group in London before. Of course, however badly they'd have played, I would have thought the Stones would have come off the stage and said, that was a good day. That's a day I'll remember. You've been listening to The Rolling Stones. Bien, bueno, Hyde Park y con Simpatía por el Diablo, con músicos africanos, una versión curiosa, con yembés y gente bailando ritmos, bueno, casi fusionando música africana. No, bueno, tampoco era eso. Vamos con Lifetime You Ever Be. Esto está grabado en Oakland y fue un bootleg, un disco pirata de los más vendidos. Está grabado de mesa, el sonido es bueno y obligó a Decca a sacar pues un disco que se llamó más tarde Get Your Jazz Out, Mantén tu culo fuera. Se supone que grabado en el Madison Square Garden de Nueva York, en los dos shows que hicieron allí antes de Altamont, que también están documentados en esa película, en Gimme Shelter. Lo cierto es que, bueno, después de lo que pasó en Altamont, Simpatía por el Diablo, en ese disco, en Get Your Jazz Out, carece de una estrofa bastante fundamental, esa que dice que yo soy Satanás y que tener cuidado conmigo. Y bueno, la que vais a ir ahora en el pirata sí que es la versión entera que hacían en directo entonces. Los Stones no improvisan demasiado a lo largo de las giras, y si oís el Get Your Jazz Out veréis que el disco es muy muy parecido en arreglos a como lo hacen aquí. Bueno, no están todas las canciones del directo, os he puesto pues un poco las más representativas. Os pongo Gimme Shelter, que no está en el Yayas, y bueno, alguna cosita por ahí. Aquí los Stones sí suenan engrasados, ya veréis que llevaban ya tiempo girando. No sé si los habréis visto alguna vez. Ahora da un poco de pena verlos tan viejos, pero lo cierto es que tienen un directo que, bueno, que hay que conocer. Saben, son viejos zorros en esto y saben lo que se hacen. Y bueno, tenéis también bastante Chad Berry, Carol y Little Queenie. En fin, un programa estoniano en directo. ¿Qué más os puedo decir? Pues que seáis buenos, no os cojáis lo que no es vuestro y disfrutad con estas grabaciones viejunas de los Stones. Venga, ya van. Out. I know a swing, a little joy, we can jump and shout. some shelter. Been around for a long, long. you really dressed up tonight, and I think we haven't really dressed up that much, but we'd like to see how you look. Can we see how they look? Let's have a look how they look. Come on. Oh, we're starting to see how they look. Oh, we couldn't see you. We couldn't see you. We're going to do one from a long, long while ago when we was all falling out of our cradles. I get the win. We want you to help us sing on this one. We really need you, because we're little hoarse. And it's a very high note that the chicks can all get into, right? We'd really dig if you could.